questo è l'ombra dico del mondo. Muy, pero muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de El Ombelico del Mundo, el programa con el nombre más difícil de pronunciar de Radionauta y al mismo tiempo el programa de noticias internacionales que tiene justamente esta radio comunitaria, alternativa y popular que transmite desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. El señor Lucio Garriga Olmo se encuentra aquí en el estudio frente a mí con el celular a todo lo que da. ¿Qué es lo que estás pergeñando? No, buenas tardes para todos y todas. No, nada en particular, avisándole a la comunidad internauta que comenzamos un nuevo programa de Ombelico del Mundo con noticias. Creo que nos falta un solo continente hoy. ¿Ah, sí? Europa creo que no tenemos. Ya vamos a... Tengo para charlar, sí, sobre también Europa. Hay noticias de Europa, pero hubo reunión, hubo cumbre entre Kim Jong-un y Moon Jae-in, los líderes de Corea del Norte y Corea del Sur, respectivamente. Hay noticias sobre Irán e Israel, la Guerra Fría de Medio Oriente. Y estuvo la presidenta legítima de Brasil en nuestro país en el día de ayer, Dilma Rousseff. Visitó la Feria del Libro, la CGT, la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Habló de Lula, habló de las elecciones. También estuvimos presentes y vamos a hablar también un poco de ello. También nos vamos a ir, como todas las semanas, al panorama africano y todo lo que tiene que ver con lo que está sucediendo en este momento en el continente, especialmente en Sudáfrica, a donde en los últimos país tiempos importante. Hubo una serie de manifestaciones bastante, bastante duras en contra justamente del nuevo gobierno luego de la renuncia de Zuma. Todo eso va a estar analizando el señor Santiago Mayor, como todas las semanas, aquí en Lombélico del Mundo. Vamos a ir también, tenemos un trabajito que seguimos haciendo acerca de la situación con respecto a la ley del aborto en diferentes partes de América Latina. Hoy nos vamos a ir a Colombia, luego de haber estado en diferentes lugares. Sí, hemos estado en Salvador, en Honduras, hemos hablado en Uruguay, Chile. Hoy toca Colombia, justamente en este recorrido que estamos haciendo a nivel internacional. Bueno, muchísimas, pero muchísimas cosas en este Ombelico del Mundo número 185, ya que arranca de esta manera. Hemos sabido por años que Irán tuvo un programa secreto de armas nucleares llamado Proyecto Ahmad. También podemos ahora probar que el Proyecto Ahmad fue un programa integral para diseñar, construir y probar armas nucleares. También podemos probar que Irán secretamente está almacenando material del Proyecto Ahmad para usarlo en el momento que quiera para desarrollar armas nucleares. Lo que acabamos de escuchar es una exposición que hizo el actual primer ministro de Israel, el señor Benjamin Netanyahu. Yo le cambiaría exposición por fanfarroneo, en realidad, dio el pasado lunes, ¿sí?, a donde presentó un resumen de unos 100.000 documentos que, según el gobierno israelí, probarían que el gobierno de Irán está continuando con el proyecto para poder hacerse de armas nucleares y que supuestamente había sido suspendido luego del acuerdo que en el año 2015 logró justamente la República Islámica del Irán con el famoso G5+1, ¿no? Con Estados Unidos, Alemania, bueno, los países que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, más Federica Mogherini, que es lo más parecido a un ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea. Así es. Eso es lo que sucedió el lunes. Es decir, Israel diciendo: nosotros tenemos las pruebas de que Irán está yendo en contra de lo establecido en el pacto de 2015. A partir de ese momento empezaron a salir diferentes actores a nivel internacional a posicionarse. El primero fue Estados Unidos, respaldando la posición de Israel en los hechos, y en el día de hoy también salieron varios líderes europeos con los pies de plomo, un poquito más cautos. Sí, Europa más calma. ¿Qué es lo que sabemos sobre este plan? ¿Cómo viene la movida? ¿Y qué es lo que puede llegar a moverse en Oriente Medio a partir de lo que dijo Netanyahu el lunes? Lo cierto es que, como bien decías, Netanyahu presentó media tonelada de papeles robados por el Mossad en la ciudad de Teherán, la capital de Irán, donde denuncia que Irán tiene un plan secreto de desarrollo nuclear. Lo cierto es que los analistas, los que siguen el día a día el acuerdo nuclear iraní, dicen que no hay nada nuevo. Es mucho ruido y pocas nueces. Son pruebas del plan nuclear iraní que existió, pero que existió hace más de 10 años. Es el plan Ahmad, que de hecho lo nombra el señor Netanyahu, es un plan que duró de 1999 hasta el año 2003. Claro. O sea, hace 15 años que ese plan fue desmantelado y no hay pruebas, según la Organización Internacional de la Energía Atómica, que es el ente encargado justamente de revisar que este acuerdo se cumpla, no hay pruebas de que haya habido ningún tipo de experimento para llegar a un arma atómica en Irán desde el año 2009. Entonces, en la práctica, Netanyahu está presentando documentos que tienen 15 años, que ya los conocen todos, y que encima dice esto lo robó el Mossad, nuestro servicio secreto, y demostramos que Irán es el más malo de los malos. Sí, eso es algo así. Sí, sí, fue graciosa una de las respuestas del ministro de Exteriores de Irán a través de un comunicado, un vocero del Ministerio de Exteriores de Irán diciendo... ¿Cómo es eso de que Irán guarda papeles tan secretos en un local en la capital a la vista de todos? Denunciando claramente que lo que presentó Netanyahu no es tan grave como dicen. Y hay que tener en cuenta algunas declaraciones. Por ejemplo, el Richard Nephew, que fue un funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos y que negoció el acuerdo con Irán en su momento, dijo... Esto no es ninguna revelación, es justamente por esto firmamos el acuerdo. Claro. Es decir, esto ya existía, ya lo sabemos y no hay nada nuevo, pero me parece que hay que tener en cuenta el contexto en el que Netanyahu presenta esto. Y un detalle, la presentación, el PowerPoint que miren las imágenes, sí, búsquenla, porque es increíble. Las estamos viendo a las redes, es muy graciosa la imagen que dice Irán Light, Irán miente y Netanyahu parado al lado de un PowerPoint. Netanyahu presenta este PowerPoint luego de una reunión con Mike Pompeo, el nuevo secretario de los Estados Unidos, que visitó Israel el último fin de semana y donde durante toda la gira dijo que Estados Unidos va a salir del acuerdo nuclear porque es el peor acuerdo del mundo. Se reunió en Arabia Saudita, denunció el acuerdo, en Israel hizo lo mismo y en Jordania hizo lo mismo. El mismo día en que Marruecos también decidió romper sus relaciones con Irán por el supuesto apoyo por parte de las autoridades iraníes a través de Hezbollah al Frente Polisario, exactamente, a los independentistas del Sahara Occidental. Sí, además hay que tener en cuenta que el domingo hubo un ataque a Siria, que no fue tapa de todos los diarios como fue el estadounidense, pero hubo un ataque a dos bases militares en el que murieron 26 personas y que según el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, que es una ONG que trabaja sobre la guerra en Siria, dijo que había un mínimo de 14 soldados pro-iraníes asesinados en el ataque. Ajá. Hay fuentes sirias, por ejemplo, la agencia de noticias siria Sana denunció también que había 14 iraníes muertos. El gobierno iraní negó esto rotundamente, así que... Tenemos un ataque militar, una reunión con Mike Pompeo, una conversación telefónica con Donald Trump y lo presentó 11 días antes de que Donald Trump tenga que certificar el acuerdo nuclear con Irán, esta cuestión que tiene que hacer cada 90 días. Uh-huh. Bueno, el plazo vence el 12 de mayo y Benjamín Netanyahu acaba de denunciar y que Irán tiene un plan secreto nuclear y dijo... El propio Netanyahu dijo, ahora la pelota la tiene Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que la Organización Internacional de Energía Atómica, que es justamente, repito, el organismo a nivel internacional que regula y tiene justamente una observación acerca de si se están observando o no este tipo de acuerdos sobre energía nuclear, salió en el día de ayer también a dar su palabra, a dar su opinión acerca de lo que estaba diciendo. Lo que estaba diciendo justamente el señor Netanyahu. ¿Qué es lo que se dijo, que desde el año 2003, cuando el plan Ahmad, que es el que está denunciando en este momento Netanyahu, acabó, hubo 10 informes consecutivos justamente por parte de esta organización. Nunca jamás se pudo demostrar, y esto lo cito literalmente, un esfuerzo combinado para llegar a un plan nuclear. No hay indicio de actividades relevantes en el plan nuclear iraní desde el año 2009. Es decir, que entre 2003 y 2009 Irán se dedicó prácticamente a desmantelar lo que había arrancado, y en la práctica lo que hizo, porque luego hay que hacer un poco de retrospectiva, lo que hizo fue sentar a todas las potencias mundiales a negociar un plan que ya había desmantelado, claro, y que en la práctica fue fanfarronear frente al resto del mundo para lograr justamente que se suspendieran las sanciones que se le estaban aplicando a Irán desde hace 35 años, es decir, desde la revolución de 1979, que había una serie de sanciones sobre el petróleo iraní por parte de las potencias occidentales. Sí, y son las sanciones las que Irán denuncia que todavía se mantienen. Recordemos, Irán desmantelaba su programa nuclear, Estados Unidos levantaba sus sanciones. Bueno, lo cierto es que no se han levantado todas las sanciones y Irán denuncia esta situación porque va contra su economía. Sostienen las fuentes económicas de Irán que las relaciones económicas no se pueden desarrollar al 100% porque hay muchas empresas que tienen miedo de negociar con Irán, justamente porque hay algunas sanciones todavía vigentes. Pero quiero destacar una declaración que hubo, que se emitió un comunicado el pasado 25 de abril firmado por 26 militares y oficiales de seguridad de Israel. Israel es un estado muy militar, o sea, el ejército tiene mucho poder. Bueno, en este documento estas 26 personas emitieron que el mejor interés de Israel es que Estados Unidos mantenga el acuerdo nuclear, como defendiendo el acuerdo y criticando a Benjamín Netanyahu por atrás, digamos, ¿no? Y el comunicado además dice, durante más de 2 años, la amenaza nuclear iraní ha sido bloqueada por el acuerdo de Irán. Claramente, sosteniendo el acuerdo, y aunque destacan que no es excelente el acuerdo, por lo menos es lo mejor conseguido hasta el momento. Sí, lo que en la Casa Blanca en este momento se está cuestionando del acuerdo es que la suspensión del plan nuclear está vigente durante 10 años a partir de la firma, es decir, hasta 2025. Esa es, digamos, la cláusula de la que se agarra Trump diciendo dentro de 7 años, y eso es lo que salió a decir en el día de ayer, dentro de 7 años Irán estaría en condiciones legalmente de poder avanzar en en su plan nuclear nuevamente. Sí. Y a partir de ahí es que se dice hay que renegociar por completo y ponerle una serie de cláusulas mucho más duras a Irán, porque las que se negociaron son demasiado blandas. En esa misma sintonía salió ayer también Angela Merkel, diciendo que el acuerdo con Irán no es el mejor acuerdo, hay que renegociarlo, pero eso no quiere decir que se apoye la salida por parte de ningún país, digamos, o la denuncia por parte de ningún país de ese acuerdo. Claro. Vamos, yo le quería preguntar una cosa. Sí. Usted tuvo un fin de semana muy agitado. ¿En qué momento se puso a investigar todo esto de Irán? Es más, mire, le voy a demostrar lo agitado que estuvo su fin de semana. A ver. Lula es visto por la población de Brasil como la representación de que es posible vivir en democracia, crecer economicamente y tener derechos y oportunidades. Lula es inocente. Están condenando una persona por cuestiones políticas. No se escucha de el amigo Lucio Garriga Olmo, pero era quien tenía en mano el grabador en ese momento. ¿A quién estábamos escuchando y en qué contexto? Escuchamos a la presidenta legítima, como se la presentó, como líder latinoamericana, Dilma Rousseff, que en el día de ayer estuvo en la sala Jorge Luis Borges de la Feria del Libro presentando el libro Lula, La pura verdad, El pueblo sabe por qué me condenan, editado por una serie de grupos, entre ellos Claxo y Página 12. Y además participó de pues, una actividad cultural en la Universidad Metropolitana, en la UMET. Estuvo en la CGT con festejando el Día del Trabajador. Pero lo importante es que Dilma Rousseff vino a la Argentina en lo que se enmarca como la campaña internacional del PT para denunciar la prisión de Lula da Silva. Claro. Recordemos, desde que Lula entró a la prisión en Curitiba, que es donde está la cárcel de la Policía Federal, el PT ha desarrollado dos estrategias para denunciar esta situación. Una en el plano local, que es el campamento Lula Libre, que fue tiroteado hace unos días. Sí. Hay una persona grave herida. Dicho sea de paso, un tiroteo, una situación de extrema violencia nuevamente. Sí, lo atacaron a tiros, digamos, así, ni siquiera un tiroteo, atacaron a tiros el campamento. Así es. Y la otra estrategia es las charlas, las conferencias de líderes en el exterior. Dilma Rousseff ya estuvo en España, a la Argentina ya vino Manuela Dávila del PCdoB. Ayer le tocó a la expresidenta de Brasil, que denunció las condiciones carcelarias de Lula da Silva, dijo que está aislado, y esto es claro porque Lula da Silva no puede recibir visitas. Claro. Un preso bajo el derecho penal está preso, pero puede recibir visitas. Uh-huh. La justicia solo le deja recibir visitas de su propio abogado y de su familia. Claro. Le negaron la visita a Adolfo Pérez Esquivel, Leonardo Boff, el teólogo brasileño, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. 9 gobernadores estuvieron prohibidos de visitar a Lula da Silva en prisión, y Dilma dijo que está aislado y que teme por la vida del expresidente. Dijo: temo por el agua que toma y por la comida que ingiere, porque no sé de lo que son capaces. Ahora, en todo esto hubo una serie de preguntas por parte de diferentes medios. Nosotros ayer teníamos el privilegio, por lo menos a través de Lucio, de poder acceder justamente a ciertas respuestas, a ciertas ideas que circularon en la presentación del día de ayer. ¿Qué es lo que destacarías con respecto a las declaraciones que dio Dilma a la prensa? Me quedo con lo que le preguntaron, como era totalmente esperable, quién va a ser el candidato del PT si Lula no puede. Claramente. Ella, después de dar un largo discurso diciendo que la postura es Lula candidato, dijo: esa pregunta no sirve. Claro. Claramente no está en los planes del PT ponerse a discutir quién va a ser el candidato en caso de que Lula no pueda. Recordemos, todavía puede ser candidato, esto no está definido. Pero al mismo tiempo que decía esto Dilma Rousseff en la Argentina, en Curitiba, Manuela Dávila del PCdoB, Guillerme Boulos del PSOL y Gleisi Hoffmann del PT estuvieron juntos en el acto por el Día del Trabajador. Lula da Silva tuiteó una foto de este grupo de la izquierda brasileña. La cuenta de Lula da Silva, en realidad. La cuenta, ¿no?, de Lula da Silva, claramente. Este acuerdo de la izquierda brasileña. Y que incluye también a movimientos sociales que quizás no tienen este candidato propio, claro, o líderes que aparezcan, digamos, en las fotos, pero que están. Uno de ellos es el MCT. Así es, el MCT también está presente. Y también Dilma Rousseff criticó muy duramente la salida de los 6 países de América Latina de, claro, la UNASUR. Dijo: son gobiernos conservadores, pero hasta los gobiernos más conservadores de Europa mantienen la Unión Europea. Claro. Claramente, en ese sentido, muy dura Dilma Rousseff. Pero a mí me quedo con la frase: le temo por la vida de Lula y ellos le tienen miedo a Lula. Dijo en su discurso en la Feria del Libro, dijo: nosotros derrotamos 4 veces consecutivas en las elecciones al plan golpista. Cuando se dieron cuenta que no nos podían ganar, hicieron el golpe de Estado. Lula, además, dijo que Lula no tiene miedo. Esto es algo que viene diciendo el PT. Lula no tiene miedo en la cárcel, solo está angustiado por ser un inocente condenado. Y dijo: ellos le tienen miedo a Lula, temen lo que piensa, temen lo que hizo y temen lo que puede hacer. Ahora, lo que tengo entendido por haber discutido con algunos referentes y algunas personas que están seguramente mucho más informadas que yo al respecto, tengo entendido que un poco la estrategia parece ser la de delegitimar inclusive, sí, el proceso electoral de octubre, como diciendo: esto no puede ser que se hagan elecciones con el principal candidato y el candidato con mayor intención de votos preso. Sí. Eso de a poquito se está empezando a elaborar, ¿no?, esa estrategia. Sí, lo dijo Dilma ayer también, dijo, cuando le preguntaron quién será el candidato, dijo: no tenemos que responder nosotros. Los que tienen que responder son ellos si quieren elecciones libres o elecciones fraudulentas y si quieren que la democracia sea la salida a la crisis que sufre Brasil, porque dijo la única salida para volver a crecer económicamente es la democracia y si no será el fascismo y el autoritarismo que cada día crece más en Brasil. Ella dijo, el golpe de Estado intentó proscribir a Lula, pero se le fue de la mano y está creciendo la extrema derecha. Qué loco, ¿no? Una estructura como la del PT, que perdió totalmente el pulso de la calle, que se burocratizó, por decirlo mal y pronto, en los últimos años, sobre todo con la presidencia de Dilma, que ellos mismos salieron a decir abiertamente, nosotros nos encerramos en las oficinas del Estado, en el Palacio del Plan Alto, y dejamos de hacer movilizaciones, dejamos de movernos, y de repente tienen que recurrir a aquellos movimientos de izquierda que históricamente los han criticado para efectivamente, ¿no?, sostener esa movilización de calle que al día de hoy se sostiene. Licenciado Francisco Castaño, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar acá nuevamente. Traemos una nueva semana de política exterior argentina, tranqui en cierto sentido, porque bueno, traemos un poco lo que fue la reunión de la semana pasada, la visita del presidente chileno Sebastián Piñera, quien finalmente desistió de nombrar a su hermano, a Pablo, como embajador aquí en Argentina. También vamos a estar charlando un poco de lo que fueron los aranceles de Estados Unidos al acero y al aluminio, que ya lo habíamos estado charlando, pero bueno, en este caso el gobierno estadounidense, comandado y presidido por Donald Trump, finalmente le dio luz verde a ciertos países para establecer cuotas arancelarias al aluminio y al acero. Y también la cuestión de que, bueno, cómo afecta a Argentina al comercio que ya se veía afectado por lo que era el tema del biodiesel. Interesante situación la que presenta para la política exterior argentina, que en los próximos días también va a tener una serie de situaciones particulares. Pero ya vamos a estar analizando todo esto. Hacemos una pequeña pausa musical. Vamos a escuchar algo desde Brasil. Chico Barque, sí. Sí, una canción que Lula da Silva pidió especialmente que suene cuando se realizaban las movilizaciones en el Sindicato de Metalúrgicos de San Bernardo Santo. El propio Lula pidió que suene esta canción a pesar de Bosé, de Chico Buarque. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado. Não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Apesar de você amanhã há de ser outro dia, ainda pago pra ver o jardim florescer qual você não queria.

Para la cumbre entre Donald Trump y Kim Jong-un. Vamos a escuchar algo de música. Una de las armas que han tenido seguramente los surcoreanos, y he leído también una serie de artículos muy interesantes acerca de cómo los soldados surcoreanos utilizaban grandes cajas, ¿sí?, de sonido puestas en la frontera entre el norte y el sur y bombardeaban con K-pop, justamente con el pop coreano del sur, a las tropas del norte, que prácticamente formadas en un ambiente mucho más espartano, un ambiente mucho más rígido, ¿no? En Corea del Norte tenían inclusive prohibido escuchar K-pop. Bueno, una de las cuestiones que se charló y que se estableció en los últimos meses a partir de este deshielo de las relaciones entre el norte y el sur es justamente que bandas como Red Velvet puedan sonar en las radios norcoreanas. De periodismo internacional. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Bueno, después de esta demostración de alta calidad musical surcoreana que hemos tenido aquí en Lombelico del Mundo, nos vamos a la... Primera y última vez, me parece, ¿no? Sí. No, vamos... reunificación coreana, por favor. Hemos tenido deslices musicales mucho peores en su momento. Recuerdo de una cantante kurdo-sueca combativa haciendo un pop kurdo... una cosa que... Feroz, feroz directamente. Decía, luego de este pequeño desliz musical nos vamos a las cosas serias porque tenemos el agrado de saludar a nuestro queridísimo amigo Santiago Mayor con su Panorama Africano. ¿Cómo andás, Santi? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Todo tranquilo. ¿Has podido escuchar el final de esta exposición de alta música coreana? Notable, la verdad. Yo, si quieren, les puedo recomendar. Hay algunas bandas africanas bastante buenas. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Hay una de Mali, particularmente, Songoy Blues. No sé si alguna vez se las mencioné. Lo he escuchado, sí, lo he escuchado. Pero no es popera. No. Hacen una especie de funk. O sea, llaman blues en el nombre, pero hacen algo más parecido al funk. Y son exiliados internos de Mali. Muy interesante. Por lo menos a mí me gusta bastante. No sé si en algún momento no la hemos puesto, de hecho, para acompañar justamente este momento de la columna africana. Porque, además, Mali... algún día tenemos que hablar de esto, ahora que lo decís. A ver. Mali tiene una producción musical que es realmente para darle envidia a cualquier otro país del mundo. Totalmente. Es impresionante la producción y además la cantidad de géneros, artistas, es impresionante. Sí, no sé bien a qué se debe. Habría que indagar, ¿no? Porque hay tanta producción cultural en Mali y no en otros países, digamos, porque no es la guerra, digamos, lo que claro. Porque eso podría pasar en cualquier parte. Claro. Pero habría que investigar un poquito y podemos algún día hablar de la música maliense. En el día de hoy nos vamos, en cambio, a Sudáfrica, tengo entendido, ¿no? La semana pasada estuvimos ahí cerquita en Swazilandia y ahora, que ya no se llama más Swazilandia, y ahora nos vamos directamente a Sudáfrica. Así es, nos vamos ahí nomás, al lado, un país un poco más importante. Está claro, una de las economías más importantes del continente. ¿Por qué nos vamos a Sudáfrica? Bueno, la semana pasada se llevó a cabo la primera huelga contra el gobierno de Cyril Ramaphosa, quien era hasta hace poco vicepresidente de Sudáfrica. En febrero asumió la presidencia luego de la renuncia de Jacob Zuma. Después vamos a hablar también un poquito de eso, contar un poco de la crisis política que atraviesa el país. Pero vamos al tema de la huelga. La huelga fue convocada por la Federación de Sindicatos de Sudáfrica, que es la segunda central sindical más importante, SAFTU, son sus siglas en inglés, tiene 800.000 afiliados y es una ruptura del Congreso del Sindicato de Sudáfrica, COSATU, que es parte del gobierno del Congreso Nacional Africano junto al Partido Comunista desde 1994, desde que Nelson Mandela ganó las primeras elecciones tras el fin del apartheid. Bueno, esta federación es como una ruptura por izquierda, podríamos decir, de alguna manera, que convocó una huelga. ¿Por qué? Convocó una huelga porque el gobierno aprobó una nueva legislación laboral que, entre otras cosas, establece el salario mínimo en los 20 rands, que es algo así como $1.60 la hora. Ajá. ¿Por qué SAFTU critica esto? Porque dice que con ese salario mínimo, quienes lo cobren van a seguir por debajo de la línea de pobreza. Claro. Básicamente, entonces, no, o sea, es verdad que implica un aumento, pero insuficiente para el sindicato, para la central sindical, perdón. Emitieron un comunicado bastante duro en la convocatoria de la huelga que planteaban que estas definiciones del gobierno consolidan la estructura salarial del apartheid y aumentan aún más la desigualdad de la renta. Ahí hay un dato: en Sudáfrica, el 10% más rico de la población percibe el 50% de la renta del claro. país, y el 20% más pobre reúne menos del 1,5. Un claro. coeficiente de Gini medio sí. complicado. Distorsionado. No sabría exactamente cuál es el número de coeficiente de Gini, pero bueno, hay algunos con datos eso, que marcan sí. que es bastante amplia la brecha. Claro. Además, a esto se le agrega que quien va a ser la autoridad de aplicación, digamos, del salario mínimo, es la Comisión de Conciliación, Mediación y Arbitraje de Sudáfrica, que también, esto según informaban desde la SAFTU, recibe alrededor de 745 casos por distintos temas por día, que no llega a resolver, está sobrecargada, digamos, es un ente absolutamente burocrático, con lo cual estiman que su capacidad de obligar a las patronales a pagar ese salario mínimo va a ser escasa, y que además cualquier tipo de juicio laboral va a implicar un costo muy alto que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras sudafricanas no van a poder costear claro. Para garantizarse por lo menos este mínimo que, insisto, ellos cuestionan por insuficiente. Claro. Y por ahí hay un dato que es quizás más interesante en relación a la limitación de los derechos laborales, en este paquete legislativo se establece que antes de realizar una huelga, cada sindicato tiene que promover que las votaciones sean secretas. O sea, que cada trabajador vote en secreto si quiere o no adherir a la huelga. Lo que plantean los sindicatos es que, o las AFTU por lo menos, es que una huelga, una movilización, es una acción colectiva. Claro. Y que por lo tanto, esta obligación a la dispersión, al voto individual, lo que hace es atentar contra la capacidad de organización de los trabajadores y trabajadoras, con lo cual también ahí fue parte de las protestas, de las movilizaciones, fueron en contra de esta medida, en principio aprobada ya por el Parlamento, ¿no? O sea, esta es una reacción posterior a una ley ya sancionada. Según informó los datos de los organizadores, puntualmente de la Unión Nacional de Metalúrgicos, que es el principal gremio de esta central sindical, se movilizaron 80.000 personas en todo el país, en distintas ciudades, ¿no? Esto pasó en Ciudad del Cabo, en Pretoria, la capital, en Johannesburgo, que es la ciudad más importante, hubo distintas movilizaciones. Y esta huelga, además, empalmó de alguna manera con una huelga de choferes de colectivos que se está dando en todo el país, que ya entró en su tercera semana, continúa todavía hoy, por una lucha salarial donde la patronal ofrece un 9% y los choferes exigen un 12% claro. de aumento. Ahí también hay un conflicto que atraviesa desde hace ya varios días al país. Y, perdón, me faltaba un detalle para sumar a la conflictividad actual. En la provincia del noroeste, se llama así, provincia del noroeste de Sudáfrica, también está habiendo varias protestas desde hace unos días contra el gobernador, que es oficialista, que es del Congreso Nacional Africano, Supra Mahumapelo, acusado de corrupción, y están exigiendo su renuncia, y en el marco de las protestas y la represión ya hubo un muerto. Claro. Un manifestante fue asesinado por la policía, con lo cual el clima está un poco caldeado en estos días en Sudáfrica. Ahora, uno por puro y exclusivo prejuicio y por todo, digamos, la perorata que nos han hecho tragar durante muchísimos años en torno a la necesidad de un Mandela, del pacifismo y todo eso que inclusive ha sido manipulado abiertamente y abyectamente por parte de la derecha, nada menos que nuestro gobierno, por ejemplo, también ha querido utilizar la figura de Mandela, nos ha hecho pensar siempre, o a mí por lo menos me ha hecho pensar siempre, en un país progre, un país piola, ¿no? En Sudáfrica, a donde... Diverso. Diverso, exactamente, a donde lo que más importa es la igualdad, qué sé yo, y con los años fuimos viendo un país, en cambio, con una conflictividad y un poder sindical, que eso es lo que realmente me llama tanto la atención, con un poder sindical y una conflictividad laboral altísima. Recuerdo los fusilamientos de los obreros de las minas, por ejemplo, de diamantes hace nada más que 2 o 3 años, exactamente. Todo lo que fueron las huelgas en contra del expresidente Zuma, por ejemplo, Jacob Zuma, que también estuvo hackeado prácticamente por los movimientos de trabajadores. Hay efectivamente algo de eso, es decir, Sudáfrica es un país a donde el movimiento de los trabajadores es lo suficientemente fuerte como para hackear el poder? Bueno, sí, de hecho, Sudáfrica es, para empezar, uno de los países del continente donde hay una clase obrera, si se quiere, en el sentido más clásico, más consolidada, ¿no? Claro. En otros países del continente prácticamente es inexistente. En Sudáfrica, efectivamente, hay un movimiento sindical muy fuerte, asentado sobre todo en lo que es el sindicato de mineros, que no casualmente lo fundó en los años 80 el actual presidente, Cyril Ramaphosa. Mira. Fue fundador y secretario general. Y bueno, y a partir del Congreso del Sindicato de Sudáfrica, que es la central sindical más importante, que, como decíamos, forma parte del gobierno desde 1994 en una alianza con el Congreso Nacional Africano de Mandela y el Partido Comunista, pero eso no le ha impedido en todos estos años jugar un rol, obviamente, ¿no? de mediador en la conflictividad, pero ha llevado a cabo distintas iniciativas con reclamos contra el gobierno, porque tiene cierto margen de acción, digamos, no es un partido político, claro, con los compromisos que eso implica en términos de gobernabilidad, y ha tenido ahí determinado margen de maniobra. Por ejemplo, sin ir más lejos, el año pasado convocó una huelga contra la corrupción. y contra el gobierno. Digo, esto es lo que mencionaba por ahí un poco al principio. Gobierno que llegó al poder también con el apoyo de ellos. Exacto, sí, claro. Sí. El Jacob Zuma, digo, desde 1994 a la actualidad, gobierna la misma alianza política, claro, que es el partido de Nelson Mandela, el Congreso Nacional Africano, que, bueno, vos ahí mencionabas, ¿no? Siempre se lo muestra como una figura pacifista y qué sé yo. El Congreso Nacional Africano impulsaba la lucha armada en Sudáfrica, claro, contra el apartheid, ¿no? O sea, en un contexto, obviamente, de mucha mayor opresión, de falta de libertades y de democracia, pero lo del pacifismo es bastante discutible en esa clave. Y, bueno, desde el 94 hasta la actualidad gobierna ese partido, esa alianza, en realidad, y ya hace un tiempo comenzó a haber cierto desgaste, cierta crisis, o sea, nunca dejó de haber conflictividad y problemas, pero bueno, del furor inicial, del fin del apartheid, de los presidente negro, y todo lo que eso generó en términos simbólicos, ya ha empezado a haber un desgaste que tiene que ver con una situación económica un poco más compleja. Y además, bueno, efectivamente, denuncias de corrupción que han salpicado a toda la burocracia del Congreso Nacional Africano, que esto también en algún momento lo hemos comparado con otros, ¿no?, gobiernos que o partidos que fueron parte de la liberación, de la independencia, de alguna manera, de sus países, y devinieron luego en maquinarias de gobierno. Claro, sí, sí. El caso de Angola. Angola, ¿no? Claro, es el caso que siempre decimos. Exacto. Sí. Bueno, esto, como decía, el año pasado la COSATU convocó a una huelga contra la corrupción, a la cual se sumó el Partido Comunista. O sea, se sumó a la huelga, dos de miembros de la Alianza de Gobierno le hicieron una huelga al gobierno. En ese momento la COSATU lanzó un comunicado que decía que el Congreso Nacional Africano debe recordar que todas las rachas ganadoras tienen un fin y que las masas están perdiendo la paciencia. Esto en un contexto donde hoy, por ejemplo, la desocupación en Sudáfrica alcanza el 25%. Ese mismo año, en 2017, hubo una moción de censura contra el entonces presidente Jacob Zuma, la octava desde que era presidente, y por primera vez se hizo de forma secreta la votación en el Parlamento y las cuentas no dieron. Hubo 21 diputados oficialistas que votaron por destituir al presidente. No es como la AFA, digamos. Claro, claro. No es la AFA. Ahí el voto. Por primera vez fue secreto, siempre había sido claro, público a mano alzada, y eso generó una primera crisis que en realidad, si nos hacemos un pequeño recorte temporal, ya se puede medir desde las elecciones locales de 2016, donde la alianza gobernante perdió distritos muy importantes como Pretoria, la capital, y Johannesburgo, la ciudad más importante, y donde bajó en las elecciones de 2007 había sacado el 70% de los votos. En las de 2016, el 54%. Sigue siendo mayoría, sigue siendo un número que a nosotros nos puede parecer impactante, pero es un descenso considerable y que se viene consolidando año a año. De hecho, no se sabe hoy a priori si en 2019, que van a ser nuevamente las elecciones presidenciales, puede mantener el gobierno el Congreso Nacional Africano. Toda esta crisis derivó en, primero, un congreso del Congreso Nacional Africano, valga la redundancia, a fines del año pasado, donde Jacob Zuma dejó de ser el presidente del partido y pasó a ser Cyril Ramaphosa, el entonces vicepresidente, quien asumió diciendo que iba a combatir la corrupción. En febrero de este año, lo que pasó fue que, ante una nueva moción de censura impulsada por la oposición, los tres miembros de la alianza gobernante dijeron que iban a votar favorablemente a esa moción de censura, claro, contra el presidente Jacob Zuma. Lo que hizo Jacob Zuma, en un acto, si se quiere, de sensatez, fue renunciar. Claro. Y a partir de su renuncia es que asume el actual presidente, Cyril Ramaphosa. Zuma renuncia, perdón, ¿no? Voy y vengo con algunos datos que no me quiero dejar afuera. Zuma está involucrado, sí, ya sea acusado, en proceso de investigación, imputado o procesado, en 783 causas de corrupción. Sí, me acuerdo de ese dato. ¿Y algo ha avanzado algo en la justicia o por ahora no? Por el momento no hay hay citaciones a declarar a la brevedad, pero todavía no es que ha tenido ninguna condena importante. Sí sucedió ya que en 2016 tuvo que devolver medio millón de euros porque en una causa donde se lo había acusado y comprobado que había usado ese dinero público para remodelar su casa, por ejemplo. Claro. Esto ya pasó. De hecho, bueno, hay otra investigación en la que se lo acusa de derivar dinero que iba a ser destinado a productores rurales hacia una familia de empresarios afines, la familia Gupta, que de hecho sus capos están arrestados. Fueron arrestados horas antes de que Zuma renunciara en febrero. Ahora bien, hubo un cambio de gobierno, hay una especie de renovación, podríamos decir, asumió el vicepresidente, pero ¿quién es Cyril Ramaphosa y efectivamente representa un cambio de rumbo, una refrescada al gobierno del Congreso Nacional Africano? Bueno, como les decía, viene de la lucha sindical, fundó en 1982 la Unión Nacional de Mineros de Sudáfrica, que además es el sindicato más importante de hoy de la COSATU, del Congreso del Sindicato de Sudáfrica, la central sindical más importante. Encabezó las huelgas de mineros más grandes del país durante los años 80. Sin embargo, hubo un pequeño cambio de rumbo en la vida de este señor a partir de que se hacen con el gobierno. Desde que gobierna el Congreso Nacional Africano en 1994, pasó de ser un dirigente sindical reconocido, que fue a recibir a Mandela cuando salió de la cárcel y demás, a uno de los empresarios más importantes del país y de hecho uno de los sudafricanos más ricos claro. del mundo. Es uno de los directivos del Shanduka Group, que tiene inversiones en energía, minería, negocios inmobiliarios, bancos, telecomunicaciones, entre otros rubros. Es además, y esto me recuerda, lo hablábamos la semana pasada, ¿no? Miembro del Consejo Asesor Internacional de una importante compañía multinacional. Ah, mira. Aquella sé cuál es. Company. Claro. Exactamente. Y también es parte del Consejo Asesor de Unilever África. Claro. Una de las multinacionales de alimenticias, ¿no? Si no me equivoco, más importante del mundo. Bueno, ahí tiene unos vínculos empresariales bastante interesantes. En 2011 compró la franquicia para administrar 145 locales de McDonald's en Sudáfrica. Con sus empresas. Igual al poco tiempo las dejó porque cuando asumió como vicepresidente del país planteó que podía llegar a haber algún conflicto de intereses. Sin embargo, el hecho más significativo y por ahí el que más lo ha marcado desde el lado, justamente digo, arrancamos hablando del movimiento sindical y cómo lo ven a Ramaphosa, en 2012 se vio involucrado en lo que es conocido como la masacre de Marikana, que fue el 16 de agosto, había una huelga muy importante en las minas de Marikana, en la empresa Lonmin, que justamente de la cual era director Ramaphosa. Esa huelga fue brutalmente reprimida por la policía, murieron 34 mineros y otros 78 resultaron heridos, muchos de los asesinados fue por tiros por la espalda, claro, sí. Con lo cual no hay mucha duda de en qué contexto se dio esa represión. La investigación posterior, de hecho, dio cuenta de que fueron masacrados, digamos, ¿no? Que había un enfrentamiento y nada por el estilo. Y si bien Ramaphosa nunca fue juzgado ni condenado por esto, en la investigación surgieron a la luz mails que él le enviaba a los directivos de la empresa en el lugar diciendo que la huelga era un acto criminal, que había que ponerle fin, que era necesario convocar a más policía. Estamos hablando del vicepresidente del país. Sí, y el fundador del sindicato de esa gente, ¿no? Y el fundador del sindicato de mineros, pero al mismo tiempo dueño de la empresa minera, claro. Que estaba operando en esa zona. Bueno, digo, ese es por ahí el antecedente más oscuro que tiene el actual presidente, que además, como veíamos antes, tiene vínculos con distintas vínculos empresariales, es millonario, con lo cual resulta difícil pensar que su gobierno, por lo menos de acá hasta 2019, que es que tiene que finalizar el mandato de Jacob Zuma, implique una gran renovación. Bueno, las medidas, todo esto comienza con la huelga que hablábamos de la semana pasada, las medidas antisindicales claro. que aprobó su gobierno, y ahí habrá que ver cómo se va desenvolviendo la dinámica interna de la propia alianza de gobierno, considerando el rol que cumple el Congreso del Sindicato de Sudáfrica ahí adentro, el propio Partido Comunista, que ha tenido sus vaivenes, pero también, digo, muchas veces es el socio subordinado, digamos, por lo tanto, a veces también tiene margen para mostrar cierta autonomía, y además, bueno, una oposición que, como decíamos, viene creciendo electoralmente, con lo cual, por ahora, las elecciones sudafricanas de 2019, las presidenciales, se muestran en un marco de incertidumbre de lo que puede pasar, que podría significar el fin de un ciclo político marcado por, bueno, aquel hito que fue el fin del apartheid y la victoria de Mandela en 1994. Bueno, y vamos a tener entonces a un observador de excelencia de este tipo de cuestiones en tu voz y en tu persona, tanto aquí en El Ombelico del Mundo como en notasperiodismopopular.org, que es la página, ¿no? A donde va subiendo todas las semanas la versión gráfica del panorama africano. Te agradecemos muchísimo, Santi. Gracias a ustedes y hasta la semana que viene. Hasta luego. Hablamos entonces de Sudáfrica y el panorama africano. Sudáfrica, que es un actor realmente importantísimo, sí, en el ámbito africano. Se habla inclusive de su rol como uno de los integrantes del BRICS, exacto, uno de los grandes, digamos, el actores. El supuesto representante africano de BRICS. Exactamente, y de la gobernanza global, exacto, ¿no? Cuando se habla de África, ¿quiénes podrían estar en la mesa de los que deciden a nivel internacional? Bueno, Sudáfrica, Nigeria, Egipto. Egipto, aunque Egipto está más ligado, digamos, al mundo del Magreb, sí, pero igual son los principales representantes del mundo africano en el día de hoy. Nosotros nos vamos a la República del Congo con Pierre Quenders y su Makanda. ombelico.com.ar. El sitio digital donde encontrarás toda la información y el análisis del periodismo internacional. ombelico.com.ar. Ombelico te cuenta. ¿Sabías qué? América Latina hoy en día se encuentra entre dos grandes proyectos económicos regionales. Por un lado, la Alianza del Pacífico, compuesta por México, Colombia, Perú y Chile. Y por el otro lado, el Mercosur, con Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela, suspendida temporalmente. A pesar de que el Mercosur aglutina a 271 millones de personas y la Alianza lo hace con 215 millones, es la Alianza el grupo económico que mayor cantidad de exportaciones realiza, con 573 millones de dólares al año, mientras que el Mercosur lo hace con 438 millones. Me encanta el pop funk jordano. Ah, pensé que mucho más que no, mucho más que el K-pop. Esto es jordano y la verdad que jordano con hay un DJ palestino, si no me equivoco, también ahí no, ahora obviamente no voy a recordar los nombres, pero recuerdo que cuando lo elegimos como parte, digamos, de la propuesta estética del Ombelico, tenía mucho que ver con eso. Bueno, nosotros me parece que vamos cerca, ¿no? De Jordania, Palestina. Sí, sí. Vamos a hablar de Argentina. Exacto. Pero también de esas zonas. ¿Por qué? Y primero vamos a hablar un poco de lo que es la cuestión de los aranceles al acero y al aluminio, que tanto veníamos hablando. Ajá. Con el nuevo gobierno de Mr. Donald Trump, se le ocurrió, dentro de su propuesta de America First, América Primero, imponer una serie de aranceles o de medidas arancelarias o pararancelarias a distintos productos considerados estratégicos. Y en este caso, que lo habíamos mencionado, en marzo impuso aranceles del 25% al acero y del 10% al aluminio, pero con determinados países les había prometido exenciones temporales. Por ejemplo, Canadá y México, que forman parte del TLCAN con Estados Unidos, Brasil, la Unión Europea, Australia, Corea del Sur y Argentina. Bueno, estas exenciones arancelarias expiraban el martes, digamos, y hasta el martes no se disponía una cuota, se aplicaba el tope de los aranceles. Bueno, entonces el martes Argentina alcanzó un acuerdo con Argentina y con estos países que mencionaba anteriormente para imponer acuerdos. Recordemos, antes de seguir con esto, que bueno, que la ley es una ley que invocó Trump, una ley de 1962, para levantar, bueno, estas protecciones, este proteccionismo a distintos bienes estratégicos, como en este caso el acero y el aluminio, por motivos de seguridad nacional, por un informe que habíamos mencionado del Departamento de Comercio, que bueno, alegando cuestiones de seguridad nacional, imponía barreras arancelarias. Y bueno, en este caso, el mercado estadounidense representa alrededor de 700 millones de dólares de las exportaciones para las empresas de acero y de aluminio argentina. Sin embargo, si bien esto, digamos, el gobierno argentino lo toma como un logro de la gestión del acercamiento hacia Estados Unidos y hacia el giro que representó Donald Trump, Cecilia Nahon, no sé si ustedes la recuerdan, que fue la primera. Ex embajadora en Estados Unidos y la primera persona que entrevistamos el año pasado cuando hicimos lo Melico. Bueno, en ese caso, la ex embajadora Cecilia Nahon hacía mención a que tengamos cuidado en esto de ver que era bueno para Argentina, digamos, estar exentos estos aranceles, porque digamos, si bien no se le pone una tarifa, se le pone cuotas, digamos, una cuota del una inferior a los aranceles, al porcentaje que se le había impuesto. En este caso, las cuotas representaban alrededor de 165 millones de dólares menos de lo que Argentina exportaría a Estados Unidos en estos dos bienes. Mm. Que bueno, habría que sumarla ya también a la cuestión del biodiesel, que también lo habíamos tratado este año, que representa alrededor de 1.200 millones de dólares. Y que bueno, a esos, digamos, esa baja de las exportaciones argentinas a ese país, hay que considerar, si bien recompusimos los famosos limones, el caso de los limones, que son 50 millones de dólares, importamos cerdo, importamos soja también de Estados Unidos. Tanto por el sobre todo la soja, que lo había mencionado sí. La semana pasada, tanto para contener el precio interno como también por el tema de la sequía, que había habido sequía en distintas provincias. Y bueno, esta cuestión es que somos productores potencias en soja y terminamos importando básicamente. Bien, esto fue una de las primeras cuestiones para tratar de la semana de política exterior. La otra fue algo que había tirado, así mencionado, la semana pasada, que bueno, justo se estaba produciendo en el momento que tratábamos los melicos la semana pasada, sí. Que fue la visita del presidente Sebastián Piñera, su primera visita a Argentina, luego de haber sido elegido presidente de la República de Chile. Bueno, en este caso tuvo lugar el miércoles y el jueves pasado, y trataron básicamente una serie, hicieron desde Cancillería, hicieron una nota extensísima de todos los memorándum de entendimiento y demás cuestiones que trataron, tanto a nivel de seguridad como en la cuestión del narcotráfico, la parte comercial y económica, la parte de defensa, la parte de infraestructura propiamente, tanto entre los dos países como desde el Atlántico hacia el Pacífico. Y también hay dos cuestiones que quería resaltar dentro de todo esto en lo que es lo que fue la visita de Piñera. Uno es la cuestión de la alianza digamos, las gestiones entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico. Recordemos que Macri, cuando asumió, propuso, digamos, en el Mercosur que establezca una alianza con la Alianza del Pacífico, justamente, claro. Una que mire hacia el Pacífico, que no deje de ser tan atlántica y, bueno, justo con la Alianza del Pacífico y demás. Esta cuestión, este bloque compuesto por Chile, básicamente la idea de que dinamizar esta relación. Y la otra cuestión que quería mencionar era la parte de la designación del embajador acá en Argentina por parte de Chile. Sebastián Piñera, presidente de Chile, había propuesto a su hermano, a Pablo Piñera. Sin embargo, justamente lo han acusado de nepotismo por parte de las organizaciones, instituciones y el público en general en Chile. Y en este caso, la Contraloría General de la República tomó un plazo de 6 meses para llevar adelante esta resolución, a ver si era de nepotismo, ¿no? Y bueno, en esta resolución de 6 meses, Piñera finalmente se dio de baja a su hermano y están discutiendo quién será el nuevo embajador de Chile. Así que cuando lo terminen de decidir, se lo avisamos, va a ser primicia acá en Los Melicos. Embajada de Chile, que tiene una sede gigante por allá, por donde queda Canal 7. Sí, como muchas de las embajadas acá en Argentina. Tengo entendido que los estancieros, los oligarcas, en esos entonces ganaban fortuna y claro, no sabían qué hacer con tanta plata. Y bueno, construyeron palacios enormes que, bueno, que pasaron a ser embajadas, como la de Francia, como la de Brasil, como la de Chile que estás mencionando en este entonces. Y que bueno, que son palacios a comparación de, digamos, de las embajadas en muchos otros países. Y finalmente, para terminar esta semana, que bueno, que ha sido, digamos, un poco corta en la cuestión de la materia, pero no por ello menos interesante, es la visita del gobernador de San Juan a la República Libanesa, conocida como el Líbano. Ajá. El gobernador de San Juan, Sergio Guñac, digamos, viajó esta semana al Líbano justamente para reunirse con el presidente Michel Aoun, básicamente buscando inversiones para la provincia. No sé, o sea, las distintas... Llamativo viaje. Sí, las distintas... Llamativo. Claro, las distintas noticias no ahondaban mucho más. Hablaban que, bueno, que se juntaba con el presidente, con el primer ministro del Líbano. Pero, bueno, la cuestión de las inversiones, de la colaboración cívica y cultural, tanto de la descendencia libanesa aquí en Argentina como de los migrantes y de los residentes argentinos allá en el Líbano, uno piensa, supone que básicamente las inversiones que buscan, teniendo en cuenta que San Juan, y considerando también el eslogan de la provincia, que es San Juan Minero, pueden estar llegadas y destinadas a la minería, ¿no? Sí. Un dato ajeno, el domingo hay elecciones en el Líbano. Claro. Y hablando electoralmente, UNIAC Dicen que puede ser candidato argentino. Capaz habrá ido a buscar alianza con el Líbano para una posible candidatura. Mirá vos. Llamativo viaje, a mí me llama mucho la atención. Candidato para presidente. Bueno, pero igual dicen. Igual este tipo de situaciones se da cada vez más, es lo que se le llama paradiplomacia, ¿no? Que es aquellas unidades no estatales, provincias, municipios o subnacionales, claro. O subnacionales que tienen relaciones directas con otros países, cuidando intereses propios, digamos, ¿no? Generalmente se da cuando el interés es muy evidente, qué sé yo, un pueblo de la provincia de Buenos Aires con una cantidad del 90% de descendientes de libaneses que tenga relaciones con el Líbano. Claro, es más que evidente. Claro. Ahora, en el caso de una provincia como es la de San Juan, hay que ver, evidentemente debe haber algún interés desde el punto de vista comercial. Sí, sí. Claro, bueno, también haciendo mención, por ejemplo, cuando Weretilnek, el gobernador de Río Negro, viajó a Estados Unidos. Es la primera vez que escucho el nombre del gobernador de Río Negro dicho con tanta Con tanta seguridad y creo facilidad. En mi vida lo escuché dicho, todos se traban diciéndolo. Creo que era así. Ahora no me dejen dudas ahora. Ya veo que lo dije mal y bueno. Bueno, así que esta fue otra semana de noticias. Así están las cosas, países, se las hemos contado. Bueno, gracias, Fran. Vamos rápidamente a acomodarnos porque ya vamos a tener a una invitada aquí en el Ombelico del Mundo. Nos vamos a escuchar Príncipe Pena, ¿cómo que no? Me gusta este lugar, me gusta mi barrio. Me gusta este cielo, me gustan los pibes de mi barrio y me gustan los pianos. Los pibes allá en la esquina están como dibujados, no les pagan su pecado, no les tocó religión. Después tocan el tambor porque esperan que en el cielo esté el amor que no tuviste vos. Que no, ¿cómo que no? Míralo, míralos. Los pibes cumplen condenas, entran y salen las penas, entran y salen las penas de su niño corazón. Pierda tu encendedor, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. ¿Cómo que no? Míralo, míralo. Regando el patio a manguera, niña de la primavera. Niña de la primavera. Rega mi patio de amor. Sea la verdadera tu locura y tu ilusión, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. ¿Cómo que no? Míralo, míralo. ¿O no eres tú mi cantar? No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. La tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía, que es la fe de mis mayores, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. ¿Cómo que no? Míralo, míralo, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Tiene mucho cielo y mucho mar. basada en hechos reales. De la Cinemateca del Ombelico, hoy te recomendamos Los Gritos del Silencio. El film cuenta el recorrido de tres periodistas en la Guerra de Vietnam durante el bombardeo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y Camboya y el posterior genocidio desatado por el régimen nacional del Pol Pot y los Jemeres Rojos entre 1975 y 1979. Se estima que en ambos hechos, casi 2 millones de camboyanos fueron asesinados. Desde que arrancamos esta sexta temporada del Ombelico del Mundo, paralelamente en el Congreso de la Nación se ha ido presentando el nuevamente, en realidad, estamos hablando ya de un proyecto que se presenta prácticamente casi todos los años, para la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, el aborto en la Argentina, inclusive a partir de la simple voluntad de la mujer. Hasta el día de hoy, como ustedes saben, está permitido solamente por 3 causales aquí en la República Argentina y no por ley, sino por un protocolo establecido justamente por el Ministerio de Salud en determinado tipo de casos a partir de la jurisprudencia, ¿sí?, que dictó la Corte Suprema Argentina. Nosotros todo esto lo hemos ido estudiando y hemos ido viendo que en América Latina, en diferentes países de América Latina, la forma en la cual se legisla acerca del aborto es muy cambiante. No obstante eso, nuestro subcontinente es uno de los territorios con las mayores prohibiciones a la hora de elegir, ¿sí?, sobre para las mujeres sobre su propio cuerpo. Por eso es que decidimos ir a hacer una serie de entrevistas, ir a buscar a una serie de lideresas, referentas sociales que justamente trabajan temas de género, temas relativos a la salud sexual y reproductiva en diferentes partes de América Latina, para entender cómo se está abordando justamente el tema del aborto y el tema en general, digamos, de la decisión, el derecho a decidir que tienen las mujeres sobre su propio cuerpo en distintos países de América Latina. En el día de hoy nos vamos a Colombia. Estamos en comunicación con Girlandrey Sandoval Acosta, que es magíster en sociología, que es feminista, que es activista en un colectivo feminista de allí de Colombia y también es parte del equipo de asesoras en enfoque de género y derechos de las mujeres y feminismos de 2 organismos que se han ido creando a partir de los acuerdos de paz, ¿sí?, que se han firmado en 2016 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, entonces grupo, digamos, armado, y el gobierno presidido hasta ahora por Juan Manuel Santos. Estamos hablando de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz y el Consejo Nacional de Reincorporación. Girlandrey lo que se encarga es de hacer que el trabajo de estos 2 organismos tengan una perspectiva de género. ¿Esto es así, Girlandrey? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes. Muchas gracias por este espacio para hablar. Y efectivamente, digamos que a raíz del proceso de negociación de paz acá en Colombia, histórico, digamos, por el nivel de integralidad que tiene el enfoque de género en todos los puntos negociados, se han creado unas instancias que se están encargando un poco de direccionar la política que garantice derechos para las mujeres y diversidades sexuales en los territorios, con todo lo que tiene que ver, digamos, con el tema de paz. Ahora bien, yo sé que en este momento están en una situación de discusión muy, pero muy interesante, no solamente por la implementación del acuerdo de paz, sino también porque están en periodo electoral. ¿Cuál es, sin embargo, la situación con respecto al aborto en este momento en Colombia? Bueno, Federico, te cuento. Acá en Colombia ha sido todo un proceso, digamos, del movimiento de mujeres y feministas a favor de la despenalización y además de la legalización, ¿no?, para sentar ahí una distinción bastante importante en los 2 conceptos, desde hace muchos, muchos años, digamos, estamos hablando de los años 70, 80, donde las feministas se han organizado para poder conseguir, digamos, en términos jurídicos, este derecho que tenemos las mujeres de decidir si queremos o no ser madres. Digamos que acá en Colombia existe desde el 10 de mayo del 2006 la sentencia C-355, que nos permite abortar en tres causales. Una es el tema, digamos, de mujeres que resultan en embarazo por violencia sexual, mujeres que tienen un embarazo que puede causar peligro para su salud física y mental, y embarazos cuando vienen con una malformación congénita que hace inviable la vida del feto, es decir, ya por fuera del útero. Entonces, a partir de esa sentencia, se realizaron diferentes mecanismos, planes y programas que permiten que las mujeres accedan a la interrupción voluntaria del embarazo en estas causales, tanto, digamos, en los servicios de salud públicos, los que presta directamente el Estado, pero también, digamos, en las entidades privadas. Digamos, acá en Colombia asistimos a partir del gobierno de Álvaro Uribe Vélez y la promoción de la Ley 100 a unos niveles mayores de la privatización del servicio de salud, con unos regímenes, con un régimen bastante duro, digamos, sobre todo para la gente de sectores populares, que ha provocado incluso que algunos trabajadores de clases medias y otros trabajadores, digamos, no tan de clase popular, pues paguen por unos servicios, claro, de salud, digamos, que acá se llaman las EPS, que no son, digamos, que no prestan muy, muy buenos servicios. Bueno, el caso es que todas estas instituciones se han hecho vinculantes con la sentencia de la Corte Constitucional, que ha obligado que presten estos servicios. Actualmente, nosotras, gracias también a las organizaciones feministas que se han consolidado institucionalmente, digamos, como por ejemplo Sí Mujer en Cali, en la provincia del Valle del Cauca, como Oriéntame en el caso de aquí de Bogotá, que es el distrito capital, que por medio de la causal salud se han podido ingresar muchos y se ha podido prestar muchos servicios a mujeres para la interrupción voluntaria del embarazo. Además, Profamilia, que es una institución mixta como público-privada, ha logrado comercializar la mefipristona, que esto ha sido toda una revelación, digamos, desde hace 2 años para acá, porque es un medicamento que se usa, digamos, en una combinación perfecta con el misoprostol, que ha ayudado a incrementar los niveles de seguridad, digamos, en el aborto, los niveles de cobertura, y que muchas de las mujeres que quizás no tienen para pagar los legrados en las clínicas clandestinas, que suben el millón, 2 millones de pesos, estoy hablando más o menos de los $1,000, ¿sí?, puedan acceder a estos servicios con el aborto químico, que es seguro, que se puede hacer en casa, que se puede hacer de las compañeras, las amigas, con la familia, y pues eso definitivamente nos tiene ahora en un lugar bastante particular. Claro. No obstante, debido también, digamos, como a la regeneración conservadora que estamos viviendo en el continente, en este momento, pues acá resulta que también se ha presentado el fenómeno de la ideología de género, que ha estado, digamos, obstaculizando un poco la garantía de derechos, e incluso, digamos, en la opinión pública, el imaginario colectivo que hay aquí en Colombia, pues está un poco, digamos, poniéndose en quiebre con el tema de la paz, porque hay todo un tema de que los acuerdos de paz van a homosexualizar la sociedad, que los acuerdos de paz van a hacer es que todas las mujeres aborten, y bueno, tenemos algunas manifestaciones pues tan terribles como del fanatismo religioso, como unos grupos de mujeres mayores de edad y algunos hombres que se han ido a parar con rosarios, imágenes de fetos sangrientos al frente de las instituciones prestadoras de servicios de IVE. Ahora, efectivamente, la situación en Colombia es, desde el punto de vista legal, bastante parecida a la de Argentina. Yo creo que una de las grandes diferencias que veo con Colombia es que la privatización de los servicios de los servicios de salud allá es mucho más avanzada de lo que se ha dado aquí en la República Argentina. Y sin embargo, vos introducías algo que me parece que es muy interesante y que me gustaría por ahí que nos paremos un segundo, que es esta idea de la ideología de género, que que aquí en Argentina no se ha instalado tan fuerte, pero que en Colombia, en cambio, sobre todo en la campaña electoral por el famoso referéndum acerca del acuerdo de paz entre la FARC y el gobierno, se ha utilizado muchísimo. Recuerdo que en ese momento el gobierno de Santos había puesto al frente de la campaña por el sí, es decir, por la aprobación justamente en ese referéndum del acuerdo de paz, a quien había sido, si no me equivoco, su ministra de Educación y que había abierto las puertas en cuanto a ministra a la posibilidad de reformar la educación sexual en las escuelas, y eso había provocado una reacción fuertísima por parte de las iglesias, en plural justamente, en contra, ¿no?, del acuerdo de paz y tratando justamente esta ideología de género. ¿Qué es la ideología de género y por qué viene tan utilizada por las políticas conservadoras en Colombia? Sí, Federico, este tema es muy importante, además, porque mucha gente creyó que era que los temas de género, que los derechos de las mujeres son el eslabón más débil por el que se rompe la cadena de todo un proceso transformador, ¿no? O sea, digamos que los conservadores y la ultraderecha acá en Colombia la utilizaron muy bien para posicionar con engaños publicidad alrededor del voto del no en el, claro, en el plebiscito, que fue el que ganó por una mínima diferencia, ¿no? Eso ahí también hay que decirlo. Pero ¿qué es la ideología de género? Te digo yo, aquí en Colombia, aquí tenemos una mujer que le llamaban la procuradora del procurador. Aquí tuvimos un procurador, Alejandro Ordóñez, sí, un tipo misógino, machista, paramilitar, una persona que está totalmente en contra del pensamiento crítico y, por supuesto, de los derechos de las mujeres, colocó a una mujer como encargada de los temas, de verificar los temas de familia en el país, que se llama Ilva Miriam Hoyos. Esa mujer escribió un documento, eso está en internet, que se llama La Ideología de Género. ¿Qué es eso aquí en Colombia? Nosotros lo hemos visto en otros países, ¿sí? Lo vimos en Ecuador hace un par de años, pero aquí en Colombia particularmente se enfocó a criticar el acuerdo de paz. Como el acuerdo de paz tiene un enfoque de género que reconoce los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales, esa ideología de género nos obligó en un momento a definir qué eran los derechos de las mujeres, cosa con la que ellos supuesta, o al menos Ilva Miriam supuestamente no estaba en contra, pero sí en contra de garantizar el acceso a derechos en el marco del acuerdo, es decir, en la reforma rural integral, en la participación política, en el tema de la sustitución de cultivos de uso ilícito, en el tema de reparación a las víctimas y en los temas de seguridad, protección e implementación, que se garantizara a cabalidad los derechos de las diversidades sexuales, porque empezaron a hacer toda una crítica leyéndose el acuerdo muy bien leído, eso hay que decirlo, y mirando en qué partes era que se hablaba de diversidad sexual. Y después de que ganó el no, nos obligaron a quitar toda esa parte donde hacíamos referencia a que se va a tener en cuenta a las diversidades sexuales y de género, se va a tener en cuenta a las personas con orientaciones sexuales diversas, se va a tener en cuenta a las personas con construcciones identitarias de género alternativas, y todo eso tuvo que ser borrado del acuerdo. No obstante, digamos, el espíritu del acuerdo es el enfoque de género, el enfoque territorial, el enfoque de derechos humanos, el enfoque étnico que reconoce nuestra diversidad afro e indígena. Seguimos trabajando desde allí. Sin embargo, esa ideología de género nos tuvo, primero, el problema de la publicidad engañosa para votar por el no en estas elecciones en el plebiscito, nos tiene ahora, digamos, un poco enredados en materia de que se le garantice derechos en los territorios a las mujeres y a las diversidades sexuales, y nos tiene en una época electoral donde todo aquel que se plantee opositor tanto a la política de ultraderecha del país, tanto a la política paramilitar, o que se muestre, se exprese a favor de la implementación total del acuerdo y por la construcción de una paz estable y duradera, como un Castro chavista que va a homosexualizar a toda la población. Eso es lo que tenemos en este momento con la ideología de género en el país. Es realmente muy llamativo. Yo recuerdo los artículos que pude leer, la gente con la que pude hablar con respecto a eso, me llamó muchísimo la atención la instrumentalización que se le dio, ¿no?, a eso en plena campaña electoral. Ah. Y ahora están en una nueva campaña electoral y de alguna manera surge espontáneo, digamos, la pregunta, dos preguntas en realidad. Por un lado, ya que se trata de un momento en el cual Colombia, por lo menos desde afuera, parece querer poner en discusión muchas cosas, a pesar de que haya sectores muy poderosos que intenten tapar todas esas cosas. ¿El aborto o la cuestión, digamos, de la decisión sobre la vida sexual de las mujeres puede llegar a ser un tema de discusión, por un lado? Y por el otro, ¿cuál es el rol de la agenda feminista en esta campaña electoral? Claro, por un lado, nosotros sabemos que existen unos congresistas aliados, digamos, bajo esta bandera pues de la ideología de género, hay que decirlo, digamos, congresistas que están en este país, congresistas y candidatos a la presidencia que están en contra de los derechos de las mujeres y que por supuesto tienen unas reivindicaciones por la familia heterosexual, digamos, por la familia, el núcleo fundamental de la sociedad, la familia blanca, la familia burguesa. Sí, nosotros sabemos que esas representaciones sociales de género están viajando todo el rato en sus discursos, en sus proyectos de ley, en cómo así, digamos, no esté en la opinión pública de los medios de comunicación hegemónicos, sí está en, digamos, la dinámica propia de nuestro Congreso, pasando actos legislativos y proyectos de ley que retrocedan la sentencia C-355 que nos despenalizó el aborto acá en las tres causales. Eso se está sucediendo. ¿Cuál es el rol que tiene la agenda feminista? Pues Federico, yo les digo que el feminismo acá ha sido central para todos. Se construyó en un país en medio del conflicto, está ahorita tratando de atender las víctimas, está tratando de que las mujeres víctimas no queden por fuera de la garantía de derechos, estamos tratando de que en el proceso de reincorporación las mujeres exguerrilleras no vuelvan a las casas a reproducir roles tradicionales de género. Estamos incluso hoy particularmente estuvimos hablando de impulsar jornadas, digamos, de cese bilateral y de acuerdo humanitario para las negociaciones que se deben retomar, decimos nosotras, con el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que pues fueron suspendidas hace poco, la mesa estaba en Quito. Digamos, la agenda feminista es una agenda antimilitarista, la agenda feminista es una agenda pacifista, la agenda feminista es una agenda de garantía de derechos y que el movimiento se está moviendo, hay que decirlo, en este momento. Nos están quitando el acuerdo, nos están dañando el proceso de paz, no nos están dejando iniciar otros procesos de paz con otros actores armados. Entonces, pues, el movimiento está empezando a hacer sus campañas y es central, o sea, las feministas han influido en la bancada de mujeres, por eso tenemos un poco también la sentencia de aborto, tenemos la ley en contra de los feminicidios, tenemos la ley de no violencia contra las mujeres, tenemos la ley de no violencias con ataques con ácidos, porque pues acá, digamos, confluyen bastantes violencias atravesadas por la guerra, por el narcotráfico, por muchas otras cosas. Entonces el movimiento feminista siempre ha sido muy propositivo. Y por supuesto el movimiento feminista enarbora la consigna de la solución política negociada a cualquier conflicto, a que las partes se sienten, pero además de que las partes se sienten, pues las mujeres juegan un rol determinante allí, y eso es lo que estamos viviendo hoy por hoy, digamos, con el acuerdo de paz de las FARC, un poco el movimiento de mujeres por la paz, el movimiento de mujeres de negro, la cumbre nacional de mujeres, pero en este momento con los diálogos con el ELN, está un poco, en este momento les puedo dar el nombre, digamos, de las mujeres que se encuentran en juntanza, como se llama su proceso, y están presionando al gobierno por una salida negociada y sobre todo política a estos conflictos pues que tenemos acá, porque pues no nos van a robar, digamos, el sueño de paz que tantas vidas nos ha costado, pero además que tantas apuestas y tanto apoyo ha recibido de la población civil y de los movimientos sociales, por supuesto. Girlandrey, ¿qué tal? Ya para ir cerrando un poco, queríamos consultarte, sabemos que América Latina es un continente donde la religión y la iglesia tienen un peso muy importante. Queríamos preguntarte justamente en Colombia, ¿cuál es el rol que tiene la iglesia, los movimientos religiosos en el debate sobre el aborto y sobre los derechos de las mujeres? ¿Me puedes repetir la pregunta, que no te escuché bien, Federico, por favor? Sí, cómo no. Queríamos preguntarte, en Colombia, ¿cuál es el rol que tiene la iglesia y los movimientos religiosos en el debate sobre el aborto y sobre los derechos de las mujeres? Pues te digo que tienen un rol arrollador, o sea, es un rol de interpelar, es un rol de contradecir, es un rol de convertirse, como decimos acá en Colombia, como una vaca atravesada en el camino, como una piedra en el zapato, digamos. Acá la iglesia no es toda la misma, digamos, hay que reconocer que hay comunidades basadas en la fe que apoyaron el proceso de paz, y los presbiterianos, algunos sectores católicos, algunos jesuitas, hay que decirlo, ¿no? Sin embargo, hay sobre todo una emergencia de iglesias cristianas, diría yo, que tienen unas conexiones bastante complejas con congresistas colombianos, que se están moviendo un poco, no abiertamente, ¿no? Porque esto no es una confrontación abierta, digamos, es que es completamente antipopular que usted proponga una ley en contra de derechos civiles, ¿sí? Es supremamente antipopular que usted promueva que no exista la interrupción voluntaria del embarazo. Eso hay que decirlo, digamos, en términos del juego de la democracia en nuestro país. Sin embargo, ellos vienen tejiendo unos hilos, hay que decirlo, de forma oculta, subliminal, ¿sí? Lo que les digo, esto de la protesta de mujeres y hombres con rosarios e imágenes de fetos sangrientos al frente de los sitios donde se garantizan derechos, pues ya nos dice mucho, y es una protesta silenciosa, es una protesta a la cual, por ejemplo, el movimiento feminista orientó a nivel nacional que nadie fuera ni a atacarlos ni a hacerles nada, y así se ha hecho. Ya ellos prenden sus velones, rezan sus rosarios, ponen sus cruces, sus vírgenes, todo, y ahí están, pero llevan más, o sea, yo les puedo decir que llevan más de un año en ese tipo de protestas, ¿sí? Eso no tuvo ningún boom mediático, ¿no? Pero sabemos, por ejemplo, que cuando el plebiscito quedó en el no, en las reuniones que se dieron en La Habana para renegociar los puntos, pero particularmente el tema del enfoque de género, sí llegaron muchas iglesias cristianas que tienen estas conexiones con estos congresistas, ¿no? Entonces, esas iglesias tienen, digamos, un interés, van hasta la ciudad de La Habana, presentan sus propuestas, que es obviamente, digamos, quitar todo el enfoque de diversidades sexuales que estaba en el acuerdo, y además los hemos visto aparte, digamos, en algunas intervenciones y en alguna publicidad que se da en la televisión colombiana, como hablando sobre la familia, cómo debe ser esa familia. Por ejemplo, uno de los candidatos presidenciales tiene todo, juega con esa representación de la familia, de la unión, de la heterosexualidad, y aquí estamos, y esto es lo que hay que hacer, ¿sí? Y hay algunas campañas sueltas antiaborto, ¿sí? Pero no es nada, como les digo, abierto, digamos, que haya un frente común organizado en contra del aborto. Pues si eso existe, existe bajo cuerda, ¿sí? Entonces, tienen un rol que es bastante ambiguo de cierta manera, ¿no? Entonces uno los ve en estas acciones colectivas pequeñas, diría uno, disruptivas de cierta manera, pero no tienen, o sea, no podemos hablar, digamos, de la iglesia o el catolicismo o el párroco de organizando gente para restar derechos a las mujeres, sino que tienen unas acciones muy puntuales. Ese es, creería yo, el rol que tienen en este momento. Gilandrey, te agradecemos, nos hemos quedado sin tiempo, lastimosamente, pero seguiríamos charlando un rato largo porque además el contexto, digamos, que está viviendo Colombia en, por lo menos en el último año y medio, es de lo más interesante para profundizar acerca del rol que tiene justamente el movimiento de mujeres colombiano, y es por eso que, bueno, nos comprometemos y te comprometemos, si vos querés, a volver a hablar más adelante para poder profundizar justamente todos estos temas, quizás cuando ya la campaña electoral haya pasado y podamos sacar por ahí más en limpio algunas conclusiones, ¿te parece? No, claro, Federico, Latinoamérica es un solo barrio y así tenemos que hablarnos con los vecinos y las vecinas. Para mí será un placer en la medida de mis conocimientos y de mis posibilidades, poder brindar una mirada un tanto pues amplia de lo que está sucediendo acá, y por supuesto podemos seguir hablando. Muchas gracias. Perfecto, te tomamos la palabra entonces. Muchísimas gracias, Gilandrey. Bueno, chao. Hablábamos entonces con Gilandrey Sandoval. No me tenían ni media fe que iba a poder decir es el nombre tantas veces sin jamás... Lo confieso. Bueno, estamos hablando entonces de Gilandrey Sandoval Acosta, quien es parte del equipo de asesoras en enfoque de género y derechos de las mujeres y feminismos de la Comisión de Seguimiento e Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo de Paz y del Consejo Nacional de Reincorporación, que son justamente estos órganos que se encargan de la implementación institucional, ¿no?, de aquellos acuerdos que se han sellado en La Habana primero y en Cartagena después. Sí, que por ahora dejan mucho que desear. Y que por ahora sí, la implementación de esos acuerdos, porque también hay muchísimas otras cosas que me gustaría charlar, ¿no? Porque hay sí. mucho para hablar, y además hay otra cosa que es fantástica, que es cómo hablan los colombianos y las colombianas. Sí. Más cuando saben de qué están hablando, como es el caso de Gilandrey, que sabe perfectamente de qué está hablando, la verdad es llamativa, es hipnótico directamente. El acento que tienen me encanta. Ahora se ven en las elecciones, vamos a tener tiempo para hablar. Sí, mayo. Seguramente vamos a tener 27, varios, creo, sí. Y varias 27 de mayo. Invitados e invitadas colombianos y colombianas para analizar justamente la política de allá. Nos hemos pasado de algún que otro minuto ya. Así de es. Las 8 de la noche, nos tenemos que ir. Nos vamos, un saludo para todos, nos reencontramos la próxima semana. Prestenle atención, mañana hay elecciones municipales en Inglaterra. Sí. Y el domingo hay elecciones. Ya acusaron a Rusia de estar haciendo campaña a favor de Corbyn, porque se eligen 32 representantes y parece que los 32 van a ser laburistas, porque Theresa May está en una situación terrible. Y entonces ya los conservadores salen a decir que es Putin que está haciendo campaña a favor del laburismo inglés. El domingo hay elecciones legislativas en el Líbano también, por primera vez desde hace 9 años se vota para el Parlamento libanés, así que vamos a estar hablando de eso la semana que viene. El señor Francisco Castaño. Un gusto, como siempre, nos escuchamos el miércoles que viene, atentos a la política exterior argentina. Tenemos que agradecer muchísimo a Lucianita Franco, que es la operadora del Lombelico del Mundo, una vez más aquí detrás de los controles. Nosotros los invitamos a meterse en ombelico.com.ar, van a encontrar todo lo que hemos hecho en el día de hoy y todo lo que venimos haciendo desde que existe este programa de Noticias Internacionales. Chau.